Juana Eva Campero por la Comisión por la Recuperación por la Memoria Campo de Mayo. Estar parada aquí después de 41 años se hace inevitable trasladarse en el tiempo. Recordar esa noche, ese operativo encabezado por el genocida Santiago Rivero. Irrumpió en mi hogar con una veintena de milicos y civiles armados, golpeando salvajemente a mi padre, Juan Carlos Campero, militante peronista montonero, para luego de las torturas llevárselo. Pocas horas más tarde regresa Santiago Rivero con un grupo apenas más reducido y con muchísima más violencia, en busca de mi madre, Aide García Gallo. Fuimos todos salvajemente torturados dentro de nuestra casa. A mi madre dentro del negocio, bajo puños y picana. Luego de ese interminable momento nos trajeron acá. A mi hermano, a mi cuñada y a mí. A este centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Hoy, a 41 años, 9 meses y 23 días de ese terrible horror que marcó mi vida para siempre, estoy acá, parada, y digo, ¡no nos han vencido! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos! ¡Carajo! Este día histórico quedará para siempre en mi memoria y en la memoria de todos los que estamos acá. Como una nueva victoria en la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos. Mi vida a partir de enero del 78 fue buscar junto a madres y a familiares aparición con vida de mis viejos y de los 30.000. Luego me uní a mis hermanos y hermanas, que muchos de ellos hoy están acá. Algunos son hijos de distintas regionales, pero están los hijos de Zona 4, que son los hijos de Campo de Mayo. Hoy hablo por mí, como hija y sobreviviente, pero también hablo por ellos, por los hijos de los 30.000, que levantamos las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Los que desafiamos a quienes pretenden que con la desmemoria sea garante no solo la impunidad sobre el pasado, sino también la posibilidad de que se repita. Somos las hijas e hijos que decidimos vivir una vida de militancia, compromiso, solidaridad. Los hijos que reivindicamos las luchas e ideales de los 30.000. ¡Vamos, Juana! Somos los hijos e hijas que buscamos a nuestros hermanos apropiados, privados de su verdadera identidad. Somos las hijas e hijos que exigimos que los juicios sean llevados a cabo, que los asesinos, genocidas, cómplices civiles y eclesiásticos reciban las condenas que merecen y que esas condenas sean cumplidas en cárceles comunes. La prisión debe ser perpetua y efectiva porque en nombre del Estado cometieron los peores crímenes de lesa humanidad. Somos los hijos y las hijas que exigimos que en Campo de Mayo debe ser un espacio para la memoria, promoción y difusión de los derechos humanos, no un lugar de esparcimiento como propone Macri. Que sus negocios inmobiliarios los hagan en otro lugar. Aquí todavía hay pruebas fundamentales para los juicios y para el pueblo. Somos los hijos y las hijas por la identidad, la justicia contra el olvido y el silencio. Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Quiero agradecer a los compañeros del peronismo 26 de julio que levantan la bandera del comandante Cacho Scarpati, que si no, los juicios de Campo de Mayo hubiesen sido casi imposibles. Su testimonio fue fundamental para que nuestras historias se puedan reconstruir y llevar a los genocidas a la cárcel. 30.000 compañeros.